Dentro de lo que puedas explicar, explica. Yo soy un empleado como yo voy adentro de... Y yo soy un empleado de ahí adentro de... La única diferencia es que a vos te pagan y a mí no, pero es indirecto, porque yo tengo que pagar. Y si no, tengo que irme. Tengo dos caminos. O te sumas al juego o te tenés que ir. Así de frente manteca, me dijeron. Pero bueno. Ojo, a los otros también, ¿eh? No es que a mí solo, ¿eh? A los otros también. Cuando puso la no podíamos poner ni la marcha de la COPE. Le puso imágenes de... Yo mostré imágenes, ¿ves? Mostré la foto. Y había hecho nota y lo tuvo que levantar. Y ni hablar. Y fue directamente. Pues sabía que se iban a hacer levantar. Para que vean cómo está.